soñé, o si en verdad esto pasó, pero despierto en un velorio equivocado. Todos llorando alrededor, sorprendidos cuando me ven, creían que yo estaba muerto y enterrado. Cuando al cielo quise entrar, no me dejaron pasar, mi legajo se había extraviado. En la oficina de admisión reinaba la confusión, lógico, San Pedro aún no había llegado. Fui hasta mi casa y encontré a dos amigos que hasta ayer lloraban y se lamentaban, compungidos, probándose sin timidez mi túnica color café y mis sandalias made in Estados Unidos. No pienses mal, dijeron al verme entrar, estábamos acomodando. Mas perdona la indiscreción, si ayer estabas en el cajón, ¿cómo es que hoy estás caminando? Y finalmente les conté que Jesús me resucitó y que lo mismo puede hacer en cada vida. No se trata de no morir, sino de aprender a vivir. Él es la puerta si no encuentras la salida. Él es la resurrección, puede cambiar tu corazón sin apelar a cirugías. Y sin bypass, cambiar dolor por toneladas de alegría. Padabu pa pa pudabu pa. Padabu pidu padu pa. Padabu pa pa pudabu pa.